Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. La escuela número 1400, zona 0, nos presenta su tercer micro radial. Decirle a nadie si quedarse o escapar. Hola amigos y amigas, estén ahí, no se vayan. Ya comienzan las aventuras de la 1400. No te detenés, yo te digo quedar, es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. El programa de hoy lo vamos a comenzar con una adivinanza. ¿Qué les parece? Adivina, adivinador. En casa ya se encendió la estufa y cuando salgo voy con gorro. Dime en qué estación estoy, si mucho abrigo me pongo yo. Déjame pensar un poquito. Si en casa ya se encendió la estufa y cuando salgo voy con gorro, es fácil. Entonces es el invierno. Sí, muy bien, adivinaste. Ay, no sabes cómo me gustan las adivinanzas. Hablando del invierno, no sabes lo que me pasó hoy. Amiga, ¿qué te pasó? Me olvidé que estamos en invierno y salí a tender la ropa en remera, short y ojotas. ¡No! ¡Qué fresquete! Estamos en otra estación y el tiempo ya cambió. Sí, es cierto. El señor invierno ya llegó. Ahora sí que me emponcho yo. Por eso te recomiendo no salir más en short y abrigate, por favor. Gracias, amiga, por el consejo. Ya que vos me trajiste una adivinanza, yo te quiero regalar un cuento. ¿Un cuento? ¿En serio? Sí, es un cuento que leyeron los chicos y chicas de nivel inicial de nuestra escuela, junto a su seño. ¡Ay, lo quiero escuchar ya! ¿Y ustedes? El cuento se llama Sin sopa no hay invierno. ¡Qué rica la sopa! En la granja de la vecina, de la madre de la nieta de Doña Carmela, la armonía reinaba y los animales eran felices. Hasta que un día, la mamá chancha le dijo un secreto a la mamá pata. Este año no tendremos invierno. Oh, ¿por qué, mamá chancha? Porque no hay verduritas ni choclos. Y si no hay verduritas ni choclos, no hay sopa. Y si no hay sopa, no hay invierno. Oh, ¿por qué mamá chancha no tiene verduritas ni choclo? No lo sé, pero sí sé que este año no hay invierno. La pata no sabía guardar un secreto y fue y se lo contó al gallo. El gallo se lo dijo a la cabra al loro, el loro al pollito, el pollito al chancho, el chancho a la gallina al ganso a la vaca al perro a la gata y la gata al ratón. Y así se corrió la voz, por la granja, por el pueblo, por la ciudad, por la provincia, por el país. En las casas todos se preguntaban: ¿qué vamos a hacer sin el invierno? No habrá más mandalina ni pomelo. No podemos prender la chimenea. No tomaremos el chocolate de la abuela. Las tortugas no van a poder adivinar. No veremos la nieve en el televisor. La noticia corrió tan rápido, pero tan rápido, que nadie pudo dormir tranquilo ni tranquila, pensando en la peor de las pesadillas. ¡Un año sin invierno! Ya nada era igual. Una golondrina científica que vivía del otro lado del río pensó: pío, pío, si conozco dónde sale su formación, quizá pueda encontrar la solución. Así que preguntó, país por país, provincia por provincia, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, granja por granja. Con alas voladoras y mente investigadora, indagó, leyó libros, buscó en internet, estudió hasta que llegó a la granja de la vecina de la madre de la nieta de Doña Carmela. Y al ver al ratón, le dijo: ¡Pío, pío! ¡Buen día, señora rata! ¿Estás segura que este año no habrá invierno? ¡Sí, claro! A mí me dijo la gata, y ella sabe lo que dice. La golondrina buscó a la gata y le preguntó: ¡Pío, pío! ¡Buen día, señora gata! ¿Usted está segura que este año no habrá invierno? Sí, miau, quiero, miau. A mí me lo dijo el pello, miau. Y él sabe mucho, miau, miau. La golondrina buscó al perro y le dijo: Pío, pío, buen día, señor perro. ¿Estás seguro que este año no habrá invierno? Wow, sí. Wow, todo. A mí lo dijo la gata, wow. Y ella sabe mucho, wow, wow. La golondrina fue hasta donde estaba la vaca. ¡Piu, piu! ¡Buen día, señora vaca! ¿Usted está segura que este año no habrá invierno? Sí, mu. A mí me lo contó el ganso, mu. Ganso no se equivoca, mu. La científica siguió el hilo de las voces. Le preguntó al ganso, a la gallina, al chancho, al pollito, al loro, a la cabra, al gallo, a la pata. Hasta que llegó a la chancha, a la primera voz. Pío, pío, buen día, señora chancha. ¿Estás segura que este año no habrá invierno? Segurísima, porque no hay verduritas ni choclos. Y si no hay verduritas ni choclo, no hay sopa. Y si no hay sopa, no hay invierno. Pío, pío. Dígame, doña chancha, ¿por qué no hay verduritas ni choclos? No lo sé, pero sí sé que este año no hay invierno. La golondrina fue a la granja y comprobó que no había verduritas ni choclos. Pensó que quizás el verano no había tenido suficientes lluvias para poder cosechar lo sembrado. Pero eso lo averiguaría en equipo y más tarde. Ahora había que buscar la primera solución. Pidió ayuda a otras científicas y le dijo a Doña Chancha: ¡Piu, piu! ¡Tengo una idea! ¡Ponga la olla al fuego, Doña Chancha! Llegaron 20 golondrinas, cada una con algo en el pico. Y vuelo tras vuelo, fueron echando al agua de la olla apios, acelgas, puerros, cebollas, zanahorias, papas, batatas, perejil, zapallito, albahaca, calabaza, choclo... muchos choclos, y se armó la sopa. Cuando la chancha olió su olla, dijo a viva voz: ¡Ah! ¡Hay invierno! ¡Ah! ¡Hay verduritas y choclos! Y así, en la granja de la vecina de la madre de la nieta de Doña Carmela, hubo un gran festejo, con bufandas, guantes, gorros y sopa. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Pero qué lindo cuento que hicieron los amigos y amigas de nivel inicial. Sí, no me imagino un invierno sin sopa. Es tan rica. Y ahora que ya escuchaste el cuento, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te pareció? Sí, los chicos y chicas de nivel inicial estuvieron trabajando un montón. Hasta hicieron una votación. ¿Una votación? Sí, escuchemos atentos. Por momento, más esperado. Para toda la audiencia, la canción más votada es La sopa del bebé. Puré, paleta, Con esta canción me dieron unas ganas de tomar sopa. A mí también. Es ideal para estar calentitos y calentitas con este frío. Por eso me puse a pensar que necesito una sopa para que sea súper rica. Estaba pensando lo mismo. Así que le pregunté a mis amigos y amigas y me contaron esto. ¿Los escuchamos? ¿Cómo hacemos la sopa en casa? Ponemos a hervir agua con un caldito de verdura, picamos cebolla de verdeo, apio cortadito, papa, calabaza, zanahoria, zapallitos en cubitos, también le ponemos choclo, sal y por último fideo o arroz. Y no te olvides de mucho amor. Mamá, ¿cómo se hace una sopa? Con muchas verduras y agua. ¿Qué verdura se necesita para hacer la sopa? ¿Cuánta calidad de agua? Se necesita 1 litro de agua aproximadamente. Y las verduras que se pueden utilizar es apio, picadito chiquito, puerro, también zanahoria rallada o cortada en cubo. ¿Cómo decía? ¿Qué más? Choclo, calabaza, también se puede utilizar un caldito de gallina o de verduras para que le dé sabor al agua y se le puede poner fideos y arroz. ¿A vos te gusta la sopa? Sí. Bueno. Quiero que hagamos una sopa más. ¿Cómo se prepara la sopa, Gio? Con agua, con pollo, con caldito, con choclo, con papa, cebolla, zapallo, calabaza, un poquitito de fideo. No sé a vos, amiga, pero a mí me gustan todos los ingredientes. Además, las verduras son muy importantes para crecer sanos y fuertes. Me encantan las sopas coloridas. ¡Claro que sí! Cuantas más verduras, es más rica. Y si la sopa es de letras, es más divertida. Porque mientras espero que se enfríe un poquito, juego a formar palabras. Y ahora vamos a escuchar cuáles son las verduras que más le gustan a nuestros amigos y amigas de nivel inicial. ¿Qué es lo que más te gusta de la sopa? El choclo y la zanahoria. Papa. A pasta me gusta y a sopa. Lo que más me gusta de la sopa es la papa. Lo que más me gusta de la sopa es tomarla y comerla. Zanahoria, papa y sopa. Lo más que gusta de la sopa es la zanahoria. Y a vos que nos estás escuchando, ¿ya pensaste cuáles son tus preferidas? ¿Cuántas verdades esconden tus ojos? ¿Cuántas certezas supiste alumbrar? Con la promesa de quererte solo y vos, sin más que un muy buen plan. Y los días claros mientras pensás cómo te gusta la sopa, escucha bien atento. Se vienen nuestras mejores publicidades. No te muevas de ahí. En un ratito seguimos con nuestro programa, Las Aventuras de la 1400. Raperito comunitario, unido para colaborar, te espera los días lunes y jueves de 9:30. A 11:30 en la calle de un captivo 2793. Te esperamos. Los días lunes a las 4:30 tengo la merienda, el pasaje S8 5576 y un de la escuela. Mi tarjeta. Llega en merienda el día. Me corres. Yes. Adiós. Debe existir más ducto con papabocas y bolsas. Campaña de donación de calzado a partir del número 25. A beneficio de la escuela 1400. Lo puedes acercar a las siguientes direcciones. Uncativo 2975 y Warnes 1917. Te esperamos los días lunes y miércoles, de 9 a 12 horas. Muchas gracias. Corazón, claros siempre guardaré. Un día más ha salido el sol. Estoy aquí en mi habitación mirando las horas escapándose. Allí afuera ya no es igual. Está vacía toda la ciudad. Me quedo mirando otro atardecer. Qué buenas publicidades. Entre todos y todas nos ayudamos. Tengo que salir a hacer los mandados para preparar una rica sopa. Ya se me hace agua la boca. Pero ojo, recordá, no vas a salir en remera, short y ojotas. No, ahora sé que hace mucho frío, pero aún no decido qué ponerme. Yo te puedo ayudar. ¿Tenés ganas de jugar un ratito? Tengo más adivinanzas. Sí, ya sabés que me encantan. Bueno, entonces escucha atentamente a nuestros amigos y amigas. Atentos, atentos, vamos a acabar una adivinanza. Las orejitas te tapa y a la cabeza se ajusta. Ella sabe tejer con un pompón en la punta. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Pero qué fácil! ¡Es un gorro! Prepárate, tengo dos más. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Estoy escuchando atentamente. Vamos a decir una adivinanza. Ahí va mucho tu hueso. Cuando el frío no se espanta. Y habla como una boa. Suave como un oso panda. Vamos a hacer una adivinanza. ¿Quieren jugar conmigo? Ahí va. Te protegen la garganta y el cuello, las enrollas más cortas o más largas. En un nudo las atas. ¿Quién soy? Esta también es muy fácil. Y tengo varias. Mi favorita es de color rosa. Es una bufanda. Muy bien, veo que estás muy atenta. Entonces, seguimos. En invierno se congelan los manos y los deditos. Sin adivinar qué se trata, lo tendrá muy calentito. Me encanta tener mis dedos muy calentitos cuando salgo a hacer mandados. Son los guantes. Y ahora vamos con la última adivinanza para poder completar todos los elementos que necesitamos en este invierno. Hola, ¿cómo están? Vamos a decir una adivinanza. Tejida con lana. Oletea por ahí. Pancitas y los brazos te van a librar. ¿Qué es? A ver. Pancita y los brazos me van a abrigar. ¿Es una campera? ¡Qué bueno! Las adivinaste a todas. No sé vos, pero yo me divertí muchísimo con las adivinanzas del señor invierno. Sí, me divertí muchísimo. ¿Pero ya se terminaron las adivinanzas? Antes de despedirnos, te dejamos otra adivinanza para que pienses en casa. ¿Qué te parece? Atención, atención. Vean blancas palomitas que bajan el cielo y quedan en agua, cara y suelo. ¿Adivinaron qué es? Repasemos. Tomen lista. Ya escuchamos todas las adivinanzas. Entonces, ¿qué necesitamos para estar bien abrigaditos y calentitos? Vamos a necesitar un gorro, una bufanda, un par de guantes y una campera súper abrigada. ¡Ojo! Además de todos estos elementos, en este invierno debemos usar uno muy importante que nunca debemos olvidar al salir. Nos tapa la nariz, la boca y el mentón. ¿Cómo se llama? ¡Sí, muy bien! Es el tapabocas. Recordá, siempre al salir lo debemos llevar. Aguantaremos juntos esta tempestad. En el silencio y la oscuridad, que algo más que soledad. Tú eres más fuerte. eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. ¿Cómo nos divertimos esta tarde? Escuchamos un hermoso cuento. Jugamos con adivinanzas. Escuchamos diferentes recetas de cómo hacer una rica sopa. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a escuchar la tanda de saluditos de nuestra querida audiencia. Hola Radio, soy Tommy. Quiero mandar un saludo a la escuela 1400 y a mi señor Valeria. Ojalá que volvamos pronto a la escuela. Señor, le quiero mandar saludos a mis primos y a mis compañeros que los extraño mucho. Hola a todos, soy la mamá de Bautista y Valentino. Les mando un saludo a las aventuras de las 1400. Que tengan todos unas felices vacaciones. Hola, saludo para la 1400. Felices vacaciones. Hola a todos, soy la mamá de Tiago de nivel inicial. Felices vacaciones a todos, muy buena la radio. Besos. Hola, soy Máximo. Saludo a mi papá, a mi hermanito Lauti y a mi mamá. Chao, un beso. Hola, soy Macho, saludo a la señora Lucina. Hola a todos mis amiguitos de la escuela 1400, les mando felices vacaciones. Chao. Hola, soy la señora Lucina, les mando un beso grande a todos, felices vacaciones. La verdad, hemos pasado un hermoso momento en esta tarde con el señor Invierno, con el placer de escuchar a nuestros compañeros y compañeras de nivel inicial, de la escuela 1400, con sus cálidos y dulces mensajes, compartiendo adivinanzas y llegando a cada uno de sus hogares con mucha alegría. Desde aquí, desde la 91.3, con las aventuras de la 1400. Muchas gracias a todos y a todas. Felices vacaciones. Y recuerden, abríguense mucho. Nos escuchamos en el próximo programa. Es mucho más de lo que nos...